muerte y también no conozco el amor. Soy un pecador porque nunca me acuerdo de Dios, porque siempre lo malo hago yo, aunque no quiera hacerlo. Quisiera ser feliz, quisiera ser feliz, pero no puedo serlo. Que la vida sin Cristo no, no. Que la vida sin Cristo se va como si fuera hierba. Que no he conocido el amor, que no he conocido el Señor, y por eso soy pecador. La, la, la. Sin Dios y sin luz, y aunque tengo riquezas, no sé por qué me siento pobre. Soy un pecador, la conciencia me dice que sí. Tengo un peso en el alma porque no conozco al Señor. Quisiera ser feliz, quisiera ser feliz, pero no puedo serlo. Hacerlo.